¿No ves que Eduardo va como una flecha que escupe fuego? Viaja en un corcel cruzando el mar y las montañas. Lo que estamos escuchando es Maximiliano Farber. El tema se llama... El tema de Eduardo. Mi favorito. Tu favorito. Maxi, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Gracias por la invitación acá. Lo logramos. Sí, la verdad que sí. Lo veníamos de ese tiempo arrastrando. De una. Había una idea que estaba muy buena, que era hacer un compilado de músicos tucumanos. Porque Maxi es de Tucumán y hay mucha movida allá. A mí me interesaba mucho, digamos, además de esto que vos pasaste, contar a la gente la movida acá. Vos ya nos vas a contar un poco. Pero bueno, queda pendiente. ¿El compilado? Un compilado en vivo. Ah, un compilado en vivo. Traer varios artistas, ¿no? Sí, sí, es difícil porque, bueno, algunos están allá, otros están acá. Cada vez somos más los que estamos acá. Hay una especie de éxodo tucumano acá en Buenos Aires, no sé, tanto de música como de todas las artes, ¿no? Uh-huh. Que bueno, venimos acá, algunos definitivamente, otros temporalmente, otros de pasada, pero bueno, es un lugar inevitable para visitar, ¿no? Uh-huh. Y que vos estás acá, es difícil, ¿no? Porque uno conoce al otro y sabe, pero hay que ser como que no. Estás acá, viniste, digamos, estás viviendo acá en Buenos Aires. Sí, yo soy de Tucumán y bueno, hago música y teatro, ¿no? Y sí, me vine a Buenos Aires. ¿No? Muchas cosas. Así. Y títeres también. Sí, la verdad que sí, en ese sentido para mí a veces siento que el arte es una sola cosa, no sé, me voy metiendo por donde me va surgiendo. Pero bueno, sí siento que lo que más me dedico no es... Ay, no sé, la verdad, si es a la música o al teatro. Algunas me hicieron ese tipo de preguntas en la entrevista y no sabía. Igual no te preguntamos eso, ¿eh? No. Solo me meten en el... ¿Qué te sentís? ¿Más ligado a la música o a...? Bueno, y acá tenemos un disco, El Último Romántico. Más acordá, hay un tema de Lulu Santos, no sé si lo conoces, un brasilero, llama El Último Romántico, un temazo, un clásico. Uno de mis favoritos también. Y... Hay varios últimos románticos. ¿Sí? Nicola Di Bari también tiene un tema que se llama El Último Romántico. ¿Mirá? También un clásico italiano. Todos se pelean a ver quién es el último. Sí, pero yo no fui, así que no entro en esa discusión. Hay que ser el primer romántico. El primer romántico. El romántico número uno. Friedrich. De este disco, a ver, contanos un poco de este disco que es... bueno, lo que estábamos escuchando acá, el tema. Bueno, se llama El Último Romántico, es del año pasado, sí, fines del 2011 y bueno, 2012. Es un disco que tiene todas canciones mías, que las grabé en un estudio que se llama Yo con Vos, de también amigos tucumanos, que en ese momento está... bueno, Yo con Vos es principalmente Juan Cruz Palacio, que es el productor del disco, ¿no? Y bueno, con él medio lo grabamos, con la ayuda de muchos otros músicos también. Bueno, un disco, la verdad que es el primer disco que yo grabé con banda, un disco solista mío con banda, porque había grabado un par de discos más solistas, pero muy casero, solo en casa, tocando todo tipo de instrumentos y más muy experimental, ¿no? Y en este es como que me propuse más trabajar sobre la canción y lograr una especie de contundencia, si se quiere, desde ese lugar, ¿no? Donde buscar una poética en las letras que me identifique y que tenga que ver con lo que quería decir. Y también con el sonido, ¿no? Que, bueno, esa era la parte que con vos trabajamos mucho, que es que suene de alguna forma también propia. Que no, aunque estamos en la radio, no es como un disco que no pretende tener un sonido radial, ¿no? No es objetivo que suene como suena el disco de no sé quién, sino que, por el contrario, que tenga su propia madera. Claro, claro. ¿Y lo lograste? Sí, lo logré. La verdad es un disco que me trajo muchas satisfacciones. Porque, bueno, mientras estuve en Tucumán tenía una banda, Farber y los Traductores, y lo tocamos un montón, y tocamos acá en Buenos Aires también. Y... Nada, bueno, sí, es un disco así que hasta el día de hoy lo escucho y, y, Y me gusta, ¿no? Que hay veces con otras cosas que grabé o con cosas mías viejas que escucho por ahí, digo, bueno, ya siento que eso pasó, ¿no? Y sin embargo este disco como que siento que sigue teniendo una vigencia para mí. Sos uno de los pocos músicos, amigos, conozco que los escucho decir cuando escucho mi música, porque es tan difícil. Yo me digo, no puedo escuchar las cosas grabadas, no las puedo escuchar nunca más. Por ahí las oigo por alguna cuestión, tengo que sacar un tema, pero por no escucharme no lo logro. Y tengo muchos amigos con los que coincidimos, digamos. Sos uno de los pocos que... No es que me pongo a escuchar. Pero ya decirlo, soy fanático de mí. Sí. Mejor disco del año pasado de mi disco. Claro. Yo quiero escucharlo, lo veo con la guitarra, la veo a... Te viniste con compañía. A la compañera, con un... ¿Qué? ¿Es un cuatro venezolano? Es un ser humano. Se llama Sole Alastuari. Qué malo que es. Paul Neyman es una persona mala, se lo digo acá en vivo. Pero yo soy cero música, digamos, por eso te pregunto si es un cuatro venezolano o un ukelele. Pero bueno, era un ukelele. ¿Cómo distingo un cuatro venezolano de un ukelele? Si lo toca un venezolano, es un cuatro venezolano. Si lo toca un hawaiano con flores, es un ukelele. ¿Y si lo tocamos nosotros, qué es? Lo que quieras. Un tucumano. No, ¿sabés que no sé cuál es? Yo tampoco no sé cuál es el cuatro. Será, son sutilezas, tal vez, el tamaño, la afinación quizá. Y tiene un sonido distinto, me parece. Si bien son parecidos, porque los dos tienen cuatro cuerdas, no diría que son iguales. Bueno, el cavaquinho también tiene cuatro cuerdas y es la misma configuración, una guitarrita pequeña de cuatro cuerdas. Para que el mismo instrumento en cada lugar le ponga un nombre distinto. Probable, y le cambian la afinación. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tema nuevo que no está en este disco. ¿Es una primicia? Y de alguna forma sí. Bueno, lo vengo tocando hace un par de meses, pero que se llama La llave de la cerradura. Bien. ¿Bien? Vamos. Adelante. Yeah. claro. ¿Quedó claro? Muy che, bien. Y yo te sigo intrigado con esta movida tucumana, porque yo sé que allá hay mucha movida y no llega, ¿no? Acá. Mucho, masivamente, o no hay mucha difusión de todo lo que pasa allá. Pero hay una movida importante, ¿no? ¿O me equivoco? No, siento que sí hay una movida importante, y por ahí a veces más que una movida importante, siento que hay muchos artistas importantes, ¿no? Importantes en el sentido de que tienen una propuesta particular, personal, ¿no? Como que hay una apuesta fuerte. En cuanto a lo musical, no sé si podría nombrar así amigos que... Porque hay mucha movida en Tucumán, ¿no? De heavy metal, de punk, de pop, de rock, de todo. De teatro también. Y bueno, no sé, Luciana Tagliapietra, que es una gran amiga, y por ahí sí tiene en un punto más difusión, ¿no? Acaba de sacar un disco hermoso que grabó en Melopea. ¿Es el que vos me pasaste? No, sacó uno ya después de ese. Y bueno, que si googlean Luciana Tagliapietra van a escuchar hermosas canciones, o Bruno Massino. Y bueno, ahora hay una banda muy buena que se llama Las Jóvenes Lechuzas, que estuve hace poco allá y la verdad que me sorprendió muchísimo porque o sea, son chicos de 25 años y tocan hace 6 meses y son increíbles. Una música que parece hecha en, no sé, en Suecia. y me sorprendió mucho. Y bueno, sí nos cuesta por ahí, cuando vivís en Tucumán, ¿no? Que eso tenga un eco acá en Buenos Aires. Porque bueno, no sabemos bien cómo construir eso. Lo único que creo que sí creemos, y cuando hablo así por ahí en este plural, ¿no? Me refiero por ahí a estos artistas que acabo de nombrar, que siento que en algún momento sí armamos ahí como un núcleo fuerte de producción, ¿no? Porque grabamos, los digo todos ellos, y los grabamos con las mismas personas y de una misma manera, ¿no? Uh-huh. Ya me perdí dónde iba. No, a mí lo que me llama un poco la atención, porque por ejemplo de Tucumán sí llega por mucho folclore. Claro. ¿No? O por ejemplo, lo que es rock, o digamos lo que rodea el rock, circuito de música independiente, rock, pop, punk, heavy metal, si querés. Llegan bandas de Rosario, llegan bandas de Córdoba, llegan bandas del sur. Pero de Tucumán... No llegan, decir. No hay una llegada... Y digo, me llama la atención porque sé que hay. No sé, es como dejo planteado el enigma. Sí, es un enigma sin resolver por el momento. Hay que agitarla. No sé si se debe una razón, pero... Es un poco más lejos. Pues, sí, bueno. No más lejos que Mendoza. No más lejos que Mendoza. No sé la verdad bien a qué se deberá. Sí te puedo decir que bueno, nosotros vinimos varias veces a tocar y cada vez que podemos... No, ahora creo que justo viene Luciana este fin de semana... No, pero va a tocar ahí acústicamente en el cierre de una muestra en San Telmo. No tengo más precisiones en este momento. Muy bueno. Bueno, hacemos una muy breve pausa y en un ratito nada más les vamos a pedir que nos dejen una ofrenda urbana aquí para colaborar con el programa y otro tema, por supuesto, porque no se van a ir sin hacer otro tema en vivo. Bueno, gracias. Así los tucumanos empiezan a sonar en ofrendas urbanas y por ahí armamos algún lindo quilombo. Hacemos... Hola, soy Gina Easton y acá estás en la ciudad de Buenos Aires, que si bien es grande, no es tan grande. Ofrenda urbana. ¡Qué chévere está esto! No te convengo. Muy bien, y aquí seguimos charlando con nuestros amigos tucumanos, Maximiliano Farber. Y presentate, animate, hablame al micrófono. Bueno, yo soy Soledad. Muy bien. Nada, pero esto es ocasional, no siempre toco. O sea, yo no soy de su banda. Bueno, pero lo vino a acompañar muy gentilmente. Muy gentilmente. Ahí va, muy bien. Bueno, estábamos hablando antes de volver al aire un poco de la ofrenda urbana, que por alguna misteriosa razón... A veces genera como cierto pánico en los invitados. Hay veces que abre como una cosa re flashera que no pueden parar. Pero es muy sencillo. En general, cuando dicen no, pero no está, no sé, porque no está muy buena, es explosiva. Ahí la mejor con de todas. Y yo la vi a Sole ahí como que tenía algo que ya lo tenía preparado. Así que... No, no, al contrario, capaz después busco algo en la compu que tengo de acá, de algunos lugares. Bueno, Maxi, es tu momento. Te la puedes acompañar, ya que te ves tirando unos acordes. Una ofrenda urbana. De cualquier ciudad, no necesariamente la ciudad de Buenos Aires. Bueno, entonces de la ciudad de La Paz. Ajá. Varios temas del disco este, ¿no? Surgieron ahí de un viaje por Bolivia. No termino de entender bien qué es lo de la ofrenda, pero bueno, voy a contar entonces algo de ahí. Confía que el instinto siempre te lleva a buen puerto. como ofrenda en realidad es como antiurbana, en verdad, ¿no? Porque fue en la Isla del Sol, que es un lugar ahí muy especial, ¿no? Es el lago más de mayor altitud del mundo. Entonces, bueno, es bastante especial. Y esa isla justamente es como lo antiurbano porque... no hay motores, ¿no? No hay autos, no hay motos. Entonces, lo que tiene para mí ahí es ese silencio que, estando acá ahora en Buenos Aires, ¿no? De venir de Tucumán acá, es como también el antisilencio, ¿no? Realmente poder escuchar nada es tan difícil que, bueno, no sé, pienso en ese lugar, ¿no? Como ese lugar del silencio y de... me acuerdo una vez también... De poder tocar la guitarra en un pequeño barquito iba un señor, ¿no?, remando para nosotros, para que podamos filmar ese videíto. Lo tengo grabado como una gran ofrenda quizás de ese lugar, ¿no?, para conmigo, más que quizás de mi ofrenda hacia lo urbano. Es como esa pequeña anécdota. Bien. Me gustó lo de ofrenda antiurbana. ¿No? Hay muchas, pasa muchas. Sí, sí, urbanas. Sí, está muy bueno. Es como un nuevo género que nos dejas planteado. Dentro de las ofrendas urbanas fueron apareciendo subgéneros, no sé, ofrenda denuncia, ofrenda violencia, ofrenda campera. Es que claro, por eso quería evitar entrar en la ofrenda denuncia, porque ya, está lleno. Sí, pero bueno, sí podría como ofrenda denuncia, pero más que como ofrenda denuncia, como ofrenda de cuidado, ¿no? Que realmente tengamos cuidado para cruzar la calle, que es algo que venimos reflexionando mucho, ¿no? Que llegás a la esquina y la gente se tira, o sea, el semáforo está en verde y los autos están pasando a gran velocidad y las personas van avanzando sobre esa senda peatonal, primero 30 centímetros, después 50, después un metro y después ya están prácticamente dentro de la calle. Eso es algo que llama mucho la atención a la gente que viene del interior. Incluso conozco mucha gente que viene del interior y tiene mucho miedo de cruzar una avenida. He visto, de verdad lo cuento, he visto gente que ha venido de otras provincias y que no se animaban a cruzar la avenida y que cuando cortaba el semáforo y se ponía en verde, que es donde uno debe cruzar, cruzaban corriendo rápido, porque tenían miedo de que, no sé, viste, es que... como le es una... Es verdad lo que decís. A mí me pasa a veces que, no sé, por la zona de Belgrano está toda la gente, a veces voy caminando con la perra y qué sé yo, y para cruzar en una esquina, claramente la prioridad, cuando está en rojo, es el peatón que va a cruzar, y el que va a doblar te tira el auto encima y no les importa nada. Y vos, es como un desafío, vos con tu cuerpito gentil y el chabón arriba del auto, y es como decir, loco. Pero más allá del auto, ¿no? Porque ya sabemos que el auto es así, digo el peatón. Que sí, también tiene esa responsabilidad que está en verde, entonces no podés cruzar. Obvio, ¿Por qué no esperamos en la vereda, no? O sea, no ganás ni dos segundos esperando en la calle. Tenemos que tomar un poco ese ritmo provinciano y hacernos un poco de paciencia para todo en general. Bueno, chicos, gracias por venir. Maxi, gracias. Por último, contá a la gente dónde pueden encontrarte en la web, tu música, tus videos o tu material, lo que quieras dejar. Bueno, lo que mejor que les podría decir es que busquen Maximiliano Farber. Google y aparece todo. Hay un Tumblr, que ajá, ahí pueden explorar un poco de todo, porque ahí está todo, también mi experiencia en teatro, ¿no? Y en breve incursión en el cine. Bien. Y de música. Y si no, también hay un Bandcamp, maximilianofarber.bandcamp.com. Bien. Y ahí pueden descargar todos los discos gratis. Genial. Bueno, gracias por venir. Nos vamos a ir escuchando una canción del último romántico que se llama... Platón. Platón. Sí. Muy bien. Bueno. Gracias por la invitación. Gracias. Un placer, chicos. A través del cristal de una aurora. ojos. Puedo distinguir solo una estela fabulosa. Y al final no encuentro la razón que me levante si no desayuno. Si podés hallar el fulgor, me lo imaginas.